La enviada especial del presidente de la República de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, vicepremiera y ministra de Relaciones Internacionales y Colaboración, ofreció un banquete el día 27 en ocasión de su estancia en Corea. Fueron invitados allí el canciller Ri Yong-ho y otros funcionarios coreanos del sector. Participó también la comitiva de la enviada especial Namibia, incluida la secretaria permanente del Ministerio de Relaciones Internacionales y Colaboración, Selma Ashipala Musabi. Ese mismo día, los huéspedes namibios regresaron a su país por vía aérea.